Ya está tomable el mate, Seba. Bueno, me alegro. Me imagino que muchas cosas para... ¿Anduvo de supermercado? Por eso, ese va a ser el primer tema. Vamos a charlar porque además Porque uno encuentra varias opiniones, ¿eh? Por eso, vamos a hablar de eso. Dale. Vamos a recordar que de qué estamos hablando. Pues, lo que habló el contador es mal el miércoles, creo, si no me equivoco. El miércoles, que era que venía esta... Por segundo mes consecutivo, claro, el famoso tema del 50% de devolución a posteriori por parte del Banco Provincia en las compras que uno hace en determinados supermercados. Bien. Era notorio si uno hacía una recorrida a la hora que sea. Sí. Está claro, ¿no? A la hora que sea. Uh-huh. Digamos que el miércoles nosotros hicimos acá el programa de radio, Jorge, y de acá uh-huh. ya me fui a hacer una primera... rueda de recorrida, uh-huh. y ya ahí había colas larguísimas. Estoy hablando de las 8:30 de la mañana. Claro. ¿Sí? Claro. Muchos eran, vamos a llamarlo así, algunos bancarios que entran a trabajar más tarde, uh-huh. ¿sí? Muchos docentes, muchos jubilados. Uh-huh. Sobre el mediodía pego una segunda vuelta, peor todavía. Uh-huh. Y ahí ya empecé a ver algo que yo, la verdad, el mes pasado, cuando sale por primera vez esto, no lo había visto. Uh-huh. La cola que se armaba para conseguir changuito. Claro, para conseguir changuito. Sí, entonces vos tenías que hacer primero una cola para conseguir un changuito. Cuando uno pasaba por la caja, claro. le dejabas a esa persona el changuito. Y recién ahí entrabas a hacer la compra. Claro. Y después, la otra gran cola era la cola en las cajas. Claro. Sí, terrible cola en las cajas. A partir de ahí, esto evidentemente hacer el segundo mes ya se conocía más. Tuvo mejor repercusión que de lo que fue el mes anterior. Y a partir de ahí, no, sí hay muchos comentarios. Y también se está usando políticamente. Sí, entonces, sí. Bueno, pero digo, me parece que los comentarios políticos también son recogen el guante de la calle. ¿Eh? ¿Recogen el guante de la calle? Cosas que he escuchado y que he leído, por ejemplo. Pues, bueno, este es un subsidio del gobierno a las grandes cadenas de supermercados. Y afuera quedan los chicos, el almacén de barrio, el mini mercado de la esquina. Las cadenas locales. Afuera quedan todos esos. A ver, tuvimos posibilidad de estar con uno de los directivos de la cadena local de supermercado más conocida en Olavarría. De Tres Estrellas. Estábamos hablando de eso precisamente. Con Weyman. Y dice, pasá a tomar mate tranquilo si no tengo a nadie. Claro. Así de simple. Bueno, yo me resisto a esas cosas, ¿eh? Me parece que está bien si quieren mover el consumo, pero que lo muevan con todo, digamos, ¿eh? Bueno. Me encantaría preguntarle a los amigos del Centro de Empleo de Comercio cuánta gente ocupan las tres cadenas, dos cadenas ahí en Olavarría que tuvieron esta promoción. Tres, la cooperativa. También. Cuatro. ¿Cuál? Día también. Día, que no es de Olavarría. La cooperativa, que no es de Olavarría. Carrefour, que no es de Olavarría. Y Walmart, que no es de Olavarría. Esas cuatro cadenas fueron las que se llevaron todo el consumo de una semana. Tranquilo, solos. Es porque era notorio ver... Se llevaron el consumo una semana, ¿eh? No es que fue ese día nomás que la gente fue y compró. La gente compraba los fideos, ¿eh? Sí, era notorio ver los changuitos llenos. Era notorio ver el tema de comida. Claro. ¿Sí? Había algunos otros, bueno, qué sé yo, a ver... Porque cuando uno hace la cola o recorría las colas, yo empecé a preguntar, bueno, ¿hace cuánto? Desde que llegaste al supermercado, ¿hace cuánto que estás? Y una persona en el supermercado que está... Decí el nombre. El Carrefour chiquito que está en la calle del Valle. Express, sí. ¿Sí? El que está allá en la calle del Valle. Una persona me dijo, desde que llegué, 4 horas y todavía me falta un cachito para llegar a la caja. Claro. Entonces, eso te muestra también, Kike. Sí. Ayer, te digo porque inclusive, un amigo como Francis Amoroso, por ejemplo, me llamó y para comentarme esto, uh-huh. creo que era. Me dice como una nota periodística para que vengas a reflejar lo que está pasando en los supermercados. Y yo le digo, mira, no necesitan de la publicidad de nuestro medio, para hacerlo, pero tampoco, también hay que cuidar, al tipo que la pone todos los días en una barría en materia de publicidad y todo ese tipo de cosas, que es las cadenas chicas y los supermercados locales, que han quedado totalmente afuera. Sí. Así que bueno, si quieren que hagan pauta publicidad, lamentablemente, porque esto es Banco Provincia y las cuatro cadenas más importantes de supermercados del país. Exacto. Así de simple. Así de simple. Así de simple, muchachos. No, pero el día tenemos que cuidar un poco también al empresario local. Y a su vez también te está mostrando, como decíamos recién, que vos veías los changuitos. ¿No? Ojo, y no tengo publicidad de 3 estrellas. No, que quede claro, sí. No tengo publicidad de 3 estrellas. De supermercado ninguno, que podrían ir poniendo también. No vendría mal, pero bueno. Era notorio ver cómo la gente llevaba comida, eso también te está mostrando una realidad social, claro, de que la plata alcanza poco, entonces cada vez que vos podés estirar un billete, ¿sí?, tomás la posibilidad, por decirlo de alguna manera. Pero ni hablar. Yo no tomás estoy... la posibilidad. En absoluto critico a la gente. No, critico a la gente. La gente es la que, en verdad, se la tiene que rebuscar para poder estirar el sueldo de una forma. Chicle lo hace el sueldo. Por eso te estoy diciendo. Esta es una forma. Lo que critico es que esto no sea equitativo. Por eso, está claro, Jorge, pero si a todos nos sobrara la plata, a todos nos sobrara el sueldo, por ahí no hubiera tenido el éxito que está teniendo. Claro. Ahora, porque yo me voy a perder 4 horas de mi tiempo. Yo te digo, por ejemplo, vos vas a comprar carne. ¿Qué vas a comprar carne? ¿A Walmart, a Carrefour o al 3 Estrellas? Bueno, pero la gente se lleva carne. Está bien, pero ¿dónde vas a comprar carne? Si está todo en la misma igualdad. Sí. ¿Al 3 Estrellas? Al 3 Estrellas. Obvio. Ante la igualdad, seguro. Claro. Sí. Si la otra es carne congelada que viene, andás a saber de dónde. Sí. ¿Viste? En bolsita, cerrada al vacío. Andás a saber cuántos días tiene. Era terrible. Bueno, obvio, la verdad, un efecto... Por eso digo, poneme a todos los actores en la mesa y después vemos. Una manera de estar estudiándolo todo lo que pasó. La realidad es que pasó, repito, por segundo mes. Sí. Claro, no, porque ahora, fíjate dónde quiero llegar. ¿Por qué vos decís? De esta forma, también están buscando de dinamizar el consumo. Claro. ¿No? Entonces fuimos a buscar el informe y salió el informe de FEBA, Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Sí. Las ventas en cantidades de los comercios bonaerenses, ¿sí?, comercio minorista, ¿qué significa? Que nos venden a nosotros, nos venden a los consumidores finales, en la Provincia de Buenos Aires, en junio, cayeron casi el 2% comparada con el mismo mes del año anterior. Bueno. A pesar de esto. Claro. Y está acumulando una caída interanual del 3,1. Claro. Obviamente, esto tiene que ver con una pérdida del poder adquisitivo, esto tiene que ver con una menor actividad industrial, las ventas minoristas continúan sin repuntar en la provincia de Buenos Aires, si bien es cierto que se observa una desaceleración en la caída, nos seguimos cayendo. Claro, bueno. Que quede claro, ¿sí? Pues, obviamente, ya no es que los comercios venden un 7, un 8% menos, como alguna vez dimos el número. Ahora están vendiendo un 2% menos. Ese se podría decir el dato bueno, pero siguen vendiendo menos. Claro. A pesar de todo esto. En ese contexto, la UIA, la Unión Industrial Argentina, también informó que la industria en su conjunto registró en mayo un avance del 2,2, la mayor expansión desde agosto del 2015. La entidad destacó que la expansión se debió básicamente al sector automotor y al sector de los minerales no metálicos, y el aumento que presentaron estos sectores fue contrarrestado por las caídas de otros bloques, como es la parte de edición e impresión y productos textiles, que los textiles sigue sin levantar cabeza. La UIA además informó que los datos de preliminares de junio van a estar mostrando niveles muy parecidos a esto, donde habría un repunte, si querés, por llamarlo de alguna forma, del sector de la construcción, básicamente, como lo venimos aclarando de hace tiempo, empujado por la parte de obra pública. Bien, vamos a ir cambiando de tema. Un dato bueno para que estén atentos, el Banco Nación va a poner en marcha en estos días un sistema de acceso rápido a créditos. Créditos de hasta 2 millones, para las pymes especialmente, que se podrá obtener en solo 72 horas, Jorge. En 72 horas, es decir, en 3 días, vos te presentás y si está todo bien, te dan la plata. Esto es para financiar capital de trabajo, inversiones, vuelvo a repetir, son créditos que se aprueban en 72 horas. Y lo novedoso, y lo nuevo además de esto, es que no es necesario que tengas que aportar una garantía real. Es decir, no es necesario que si vas, tengas que prendar una máquina, no es necesario que tengas que hipotecar un inmueble. Este nuevo sistema se llama Garantizar Express. El mercado PYME hoy, desde hace unos años atrás, tiene serios problemas para conseguir financiamiento, no solamente por las altas tasas de interés que tanto criticamos nosotros, sino muchas veces también por la falta de avales. A ver, mucho empresariado PYME está flojito de papeles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, a partir de ahora, en cualquier de las 29 sucursales del Banco Nación, cualquier PYME se podrá acercar a una de esas sucursales y con un trámite rápido se evaluará el caso y en 72 horas, si el banco te aprueba todo, a través de este sistema Garantizar Express, que es del propio banco, te aceptan, ¿sí?, la solicitud de crédito y hasta 2 millones podés sacar. Así que si usted es un empresario PYME, si usted es un comerciante y le calza esto, la verdad, es para ir a mirarlo, por lo menos. Y como dice un oyente, dice, hola Jorge, el supermercado El Negro de Colonia Hinojo también se adhirió al descuento. Mira qué bien. Mira qué bien. A partir de este mes, me dice, saludos, Edgardo. Si le podés preguntar al oyente. Le estamos preguntando, si está escuchando. Si lo está escuchando, que no, claro, que es tonto. Que nos diga a ver si sabe al supermercado El Negro cómo le fue. Claro. Claro, claro. Bueno, buen dato. Buen dato. Por ahí, Eduardo, nos, sí, por ahí nos vamos para Hinojo, de una vuelta a charlar un poco por allá. Bueno, en Colonia Hinojo, me dice acá. Colonia Hinojo. No lo ubico donde queda, pero bueno, no debe ser difícil de encontrar un supermercado en Colonia Hinojo. Creo que no. Supongo que no. Pero bueno. Yo me perdí una vez en Colonia Hinojo, le aviso. Ah, bien, lo tuyo. Sí. Con el colega Mario Sosa, nos perdimos. Pues, nos también. Perdimos en Colonia Hinojo. Okay. Uno peor que el otro. Dos gallinas juntos, wow. Sí. En ese contexto, del sector aviario, voy a ver si puedo hablar algo el lunes. Gente del sector de las aves, ahora que justamente dije gallina, sí. ¿Sí? Está empezando a tener señales de alarma en lo local. Ajá. Producto de la importación, ¿sí?, de pollo. Entonces la producción local se está viendo abajo. Y voy a hablar de otra producción cortita que está pasando medianamente lo mismo. El presidente de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe, la zona núcleo por excelencia en la República Argentina, la zona donde se produce la mayoría de la leche que se consume en la República Argentina, se quejó y dijo, no hay una política lechera por parte del gobierno. Lo cual, sumado a la crisis hídrica, provocó una caída de la producción de más del 37%. Y esto hizo que lo que en la información que nosotros dábamos la semana pasada, ¿te acordás, Jorge? Lo mal que estaremos en la, que es la producción lechera, que estamos importando manteca de Uruguay. Qué barbaridad. Y él, este señor, el señor se llama Marcelo Aymaro, que es el presidente de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe, dice, de continuar esta situación, vamos a terminar importando leche para consumo. ¿Sí? Así que no nos extrañaría que en algún momento, cuando vayamos a algún supermercado, veamos leche Made in Uruguay o leche Made in Brasil, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Bueno, ¿cómo venimos? Excelente. Bien, me quedan dos temitas, Jorge. Salió una normativa del gobierno. Ya fueron notificadas las empresas, hay que ver cómo lo llevan, lo esqueman, vamos a llamarlo así. Viste que vos tenés un teléfono celular, sí, telefonía móvil, y ¿te acordás cuando se discutió y se charló todo el famoso tema de la portabilidad? Sí. Bueno, ahora ese sistema sigue, vos vas a poder cambiar de telefonía móvil sin perder la línea, pero ahora el plazo es un día. ¿Cómo un día? Sí, un día. Un día, o sea, vos vas hoy a tu compañía y si me quiero pasar a la otra, y ya al otro día tenés que tener todo habilitado. Ajá. ¿Sí? Este es un cambio en el sistema de portabilidad numérica. Sí, a mí me costó, pero bueno, yo hace dos años, un año. Sí, no, sí. Dos años que me pasó. Por eso, como, o sea, era algo que se podía hacer, pero, vamos a llamarlo así, te daban 2 millones de vueltas. Sí, pero además, a mí me bien recibieron en la... en la compañía nueva, pero después hasta que adaptaron la factura, hasta que te adaptaron el plan, o sea, costó unos meses. Está bien, pero la idea es... Y después, otro, no sé cómo será ese tema, pero después te venían llegando puchitos de la compañía que... De anterior, sí. De la compañía anterior. Bueno. O sea, que para irte tenías que dejar todo pago, pero después te decían, no, que los centavos de esto, que lo otro... Que... Evidentemente lo que se busca es que las empresas mejoren la calidad del servicio... para evitar que los clientes se vayan a la operadora de la competencia, vamos a llamarlo así. Hoy la realidad es que el mercado está prácticamente dividido en partes iguales en las distintas empresas de telefonía. Esto lo dispuso el gobierno a través del Ente Nacional de Comunicaciones, en ENACOM. Las compañías, como te digo, ya fueron notificadas de esta situación. La realidad es que otra de las modificaciones que se introducirá en el trámite de esta portabilidad numérica será el de permanencia, que también reducirá a favor del usuario, porque vos antes cambiabas y si querías volver a cambiar, estamos obligados a estar 60 días. Uh-huh. Ahora eso se baja a 30 días. Uh-huh. Bien. O sea, cambias hoy, por 30 días tenés que quedarte en la empresa nueva. Bien. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver cómo funciona en la calle. Sería, o sea, para nosotros son datos buenos, digamos, que se esté trabajando en este sistema, porque... Si las empresas mejoran el servicio... Uh-huh. Sí, O el precio. Sí, a ver, hemos criticado algunas veces, viste, que hablas por teléfono y se te corta la llamada. Sí. Bien, en ese contexto está pasando algo que nosotros ya habíamos aclarado, lo habíamos explicado, y los oyentes que nos escuchan saben, y decimos, cuando decíamos, no entren en pánico con la subida del dólar. ¿Sí? ¿Te acordás? Bueno, el dólar siguió bajando. El dólar parece haber encontrado el piso en los 17. Fueron unas jornadas turbulentas, digamos. Ha tenido una variación de casi el 8%. El Banco Central subió la tasa de la LEVAC para tratar de contener también estos. Pero recordemos este tema porque de esto se va a volver a hablar. Los periodos preelectorales siempre han sumado tensión al mercado cambiario. Uh-huh. En diferentes momentos, donde le agregás también una menor liquidación de divisas por parte del complejo agroexportador. Uh-huh. También agregale que hubo alguna que otra ida al dólar producto del aguinaldo. Entonces, aquel que cobró el aguinaldo y le sobran los pesos fue para cubrirse, ¿sí? Ha ido al dólar. Uh-huh. También muchos fueron a posicionarse en cobertura desde que Morgan Stanley no le dio de la categoría de mercado emergente a la Argentina, sino lo siguió manteniendo como fronterizo. Agregar el tema de demanda de dólares por turismo por las vacaciones de invierno. Exacto. Entonces son todos esos factores. Yo conozco gente de aquí de Olavarría, amigos de aquí de Olavarría, que adelantaron las vacaciones de invierno y se fueron a Miami, por ejemplo, a San Martín. Sí, sí, no, y a Brasil. Sí, por un dinero que no te vas a las leñas. Sí, no olvides. Y sin menospreciar. Ni hablar. Ni a las tonines, pero bueno. Ni hablar. Todo esos elementos, evidentemente, la conjugación de todos esos elementos presionaron en la cotización, desplegar una situación de inestabilidad, si querés, con lo cual... El Banco Central tuvo que salir a operar, pero nosotros desde acá decíamos, guarda, que esto es coyuntural. No se desesperen. Y es lo que está pasando. El dólar está bajando, estabilizándose en alrededor de los 17.40 aproximadamente. Se va a mantener ahí. No vemos salto brusco, ni mucho menos del dólar de acá a las elecciones. Uh-huh. No vemos una inestabilidad, porque si hay inestabilidad cambiaria, indudablemente, a ver... Yo creo que fue una barrera psicológica la de los 18, Jorge. Sí. Porque todo lo que empezaron a decir es, se mueve el dólar, automáticamente se mueven los precios. Sí. Desde los funcionarios del área económica te decían, no. Bueno, muchachos, a ver, ya... Lo primero que se movió fue la nafta. Así que... Exacto, pero cuando en el Ministerio de Economía me decían, no, quédate tranquilo que no va a ir a precio, yo le decía, acordate que para el GAI, cuando hizo la devaluación, se trasladó todo a precio y para acá y decía que no iba a pasar nada. Claro. ¿Sí? Y en aquel momento tuvimos una inflación del 41%. Entonces, claro. Eso es la situación, eso es lo que está pasando hoy, Jorge. Tranquilidad a todos con este tema. Y vamos a ver cómo sigue el tema del consumo en este mechadito que venimos diciendo siempre de noticias, donde estamos mezclando una buena con una mala permanentemente. Bien, bien. ¿Algo más, Gabriel? No, nos vemos el día lunes, si querés. Dale, buen fin de semana. Gabriel Esmale, la columna económica en línea noticias. Buen fin de semana, Gabriel. Saludos para todos. No me he escrito, no me he escrito, Edgardo, sobre el supermercado en Colonia Hinojo. Bien, bueno, dale, seguimos en línea noticias radio, 89.5 del Sol.